¿Quieres surfear en El Salvador? Bueno, con el mayor oleaje del Pacífico y las olas más largas de la región, El Salvador es ideal para hacer surf con el agua templada. Ni siquiera hace falta traerse el traje de neopreno. La mejor época para surfear en El Salvador es el invierno, la estación húmeda de mayo a octubre. En la playa, en el mar se refugia.